Soy Antonio Álamo, director y dramaturgo de La Copla Negra, como compañía, que este es nuestro tercer espectáculo, es la primera vez que nos presentamos al público porteño y con una enorme ilusión. Pues es un espectáculo, trata de una especie de burdel aflamencado en el cual tres artistas a medio caballo entre artistas y prostitutas se las ven con el dueño del local, un canalla encantador, y la propuesta dramatúrgica de este espectáculo, su centro es que las actrices interpretan tanto los papeles masculinos como femeninos, es decir, hacen de prostitutas y de clientes, hacen de víctimas y de fieras, interpretan al proxeneta y bueno, obviamente hay canción porque ellas son artistas que cantan dentro de esta copla negra y con una trama un tanto volcánica pero nunca exenta de humor. Vamos a estar estas 2 semanas, o sea, martes a sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 6:30.